Sí, todos. Bueno, buenas tardes, estamos en el barrio Balaco. Estamos hablando con un participante de una huerta comunitaria que hay acá. Contanos cómo es tu nombre y tu edad. Eliseo. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿8? Bueno, ¿qué pregunta le vamos a hacer a Eliseo? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos acá? ¿Dónde estamos y qué hacemos acá? Estamos en el barrio Balaco y estamos haciendo una vuelta. Una vuelta, genial. ¿Querés hacerlo vos, Eli? Bueno, ¿te acordás cuál fue la primer verdura que cosechaste en esta huerta? Lechuga. ¿Una lechuga? Sí. Genial. Che, Eliseo, contanos qué hacemos acá, para qué nos juntamos, cómo nos juntamos, qué hacemos. ¿Qué hacemos acá? Plantamos y cosechamos. Sí. Dale, algo más. ¿Por qué participás en este lugar y qué es lo que te gusta de venir acá a la huerta? ¿Qué es lo que más te gusta? Plantar y cosechar. Ahí está, ahí va muy bien, me gusta. Che, bueno, y además de eso, ¿les gusta pintar? ¿Qué otras cosas hacen además de sembrar las verduras que tenemos? Pintamos, dibujamos, unas veces hacemos pintar así en las puertas, ¿sí? Para que quede más lindo, sí. Para decorarla y que no quede tristona con el invierno, ¿no? Sí. Escucha, Eli, si tuvieras... A los dos son Elis. Porque ella es Eliana y vos sos Eliseo. Che. El Tito. El Tito, sí, de verdad. No, el Tito. ¿Tito te dicen? El Tito. ¿Cómo? Che. ¿En la escuela? No, ¿querés tu casa? Che, bueno, esperen, termínenme. La última es, si tuvieran que dejarle un mensaje a algún nene o nena, escucha, que nunca sembró una semilla y que no sabe de dónde salen las verduras, ¿qué le dirían? Yo le diría que me dejara hacer una huerta porque... También porque algunas frutas salen caras. Para comprar, algunas tienen, no sé, como veneno, sí. Mejor hacer una vuelta porque es más saludable. Y comemos verdura, todo, y tiene vitamina A, vitamina C, sí. Bueno, Eli, gracias. Sos re capa, me encantó lo que dijiste. Bueno, llamo a Eliana Retamar. Eliana. Ah, querés decir, esperá, digamos eso, esperá.